Adiós, ma chérie. Me marcho corriendo. Mañana acabaré la carta. Hola. Otra vez estoy contigo. Hoy con Sofía, mi señorita. Ah, veamos lo que pasa con Sofía. Es una canallada. Bueno, no importa, no importa. Vamos a continuar. Sofía, mi señorita, estuvo todo el día sumamente agitada. Se preparaba a asistir a un baile. Y yo me alegré, pues aprovecharía su ausencia para escribirte. Mi Sofía está siempre muy contenta cuando va a un baile, aunque mientras se arregla siempre está enfadada. No logro comprender, ma chérie, el placer que encuentra la gente yendo a un baile. Sofía vuelve a casa a las 6 de la mañana, y siempre veo que su aspecto cansado y su cara pálida, que a la pobrecilla no le han dado de comer. Confieso que jamás podría vivir de este modo. Si no me dieran perdices con salsa o alas de pollo fritas, no sé lo que sería de mí. También es muy bueno un poco de salsa con esta especie de cereal que llaman cacha. Este manjar típico ruso es muy bueno. Pero las zanahorias, las alcachofas y los nabos nunca lo serán. Tiene un estilo irregular. Enseguida se ve que esta carta no ha sido escrita por una persona. Empieza bien, pero acaba de cualquier forma. A ver, veamos otra carta. Parece demasiado larga. Además, no lleva ni fecha. Ah, querida mía, ¿cómo siente uno la proximidad de la primavera? Mi corazón palpita como si aguardara algo. Me zumban los oídos. Así es que a menudo tengo que levantar la pata y me apoyo y acerco a una puerta para escuchar. He de decirte que tengo muchos admiradores.